Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Seis de la tarde con 58 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿y tú qué tal, Venus? Muy bien, muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Bien, ¿estás bien? Sí, muy bien. Bien. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita, bastante bueno. Bastante bueno. ¿Cuál es el tema? Personas tóxicas, ¿qué hacer? ¡Sas! ¡Balcones! ¡Prepárense! Creo que el Lobito trae mucho... mucho repertorio. Mucho repertorio, mucha información, como que va a salir... Inside info. Como que va a salir algo bueno. Va a salir cosas disparadas. Ya. Así, como... ya tengo como lista de invitados al balcón. Bueno, yo creo que ya ahorita ya va preparándose el Lobo para sacar sus balcones del día, ¿no? Sí, bueno, este tema habla mucho sobre las habilidades que tiene cada quien para poner, para poder controlar a estas personas tóxicas que se hallan en sus vidas y hacerlo de una forma que sea inteligente psicológicamente hablando. Así es. Y bueno, es importante recalcar, obviamente no estamos tan de acuerdo con llamarle tóxicas a las personas. Sin embargo, pues sí existe... La tía tóxica. Las energías, ¿no? Las energías. Que obviamente te bajan los niveles de serotonina, no sé, cuando te enojas, sí, ¿no? Sí, sí, sí, te hace sentir dolor en el hígado. Sí. De los corajes. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Otra que tiene bastante para sacar el día de hoy. A ver. Entonces, pues, empecemos. Empecemos, bueno, por favor. Para aclarar, vamos a decir, o sea, qué es lo que se puede hacer al respecto, porque pues yo creo que la mayoría estaremos de acuerdo que donde más se da la toxicidad, o lo que le llaman entre comillas personas tóxicas, es en el área laboral, ¿no? Porque ahí a veces no entablas tanto una amistad. ¿Le quieres decir algo al Lobo ahorita? ¿Es lo que estás diciendo? No. Pero no directamente. No directamente, tal vez durante el programa va a salir ahí algo. Okay. Un balcón. Eso era lo que esperaba. Del Lobo. Para el Lobo. Con amor para el Lobo. Aquí está la tarjeta, ¿no? De para. Y no, bueno, hay maneras de cómo se puede solucionar, así que vayan tomando ahorita notas porque este artículo está interesante de lo que uno puede hacer al respecto, ¿no? Porque a veces uno, cuando se encuentra en situaciones en las que, pues tú sabes, ¿no? Que tal vez hay ciertas personas que... son incómodas. Ajá, que te incomodan, exactamente la palabra, ¿no? Que no te hacen sentirte relajada o relajado y a veces... la misma situación o la misma persona hace que toda la gente que esté en ese momento empiecen a sacar también lo peorcito de uno, ¿no? Así como mostrar, si hay cinismo, ah, pues yo también, o sea, si me estás agrediendo, ah, pues yo te voy a agredir más, ¿no? Pero decía que se da más en el área laboral, perdón, porque hay competitividad, porque hay productividad, entonces al haber estos matices, pues hace que las personas se vuelvan como más desconfiadas, más... Pues algunas, ¿no? llega a pasar, depende de la compañía. He trabajado en compañías que exactamente hay mucha competencia y como que tratan de hacerse sentir mal entre empleados, y hay otras compañías de que se tratan de ayudar entre sí y son muy positivos y la verdad son diferentes, sí. Lo más curioso, a mí, por experiencia, cuando te dicen en un área laboral, no, aquí no queremos chismes, no nos gusta nada de eso, sí. Es cuando más chismes hay ahí, así como, ¿qué dices tú? Ah, voy a entrar a un trabajo donde no se da nada de esto, y es al revés, ¿no? Bueno, es chistoso porque trabajé para una compañía que decían de que buscaban cierta personalidad, para que la compañía siempre tenía como una forma de pensar positivo, de que se llevaban muy muy entre amigos y eso, pero entre amigos era muy, como tú decías, así muy personal, y algunas veces así hasta se iban a límites de racismo, una cosa así que te quedabas, ¿cómo es posible? Pero llega a pasar, sí. De hecho, hay sociólogos y expertos en psicología social que dicen, o sea, que estamos viviendo en un tiempo con un grado alto de toxicidad, o sea, está cañón. Uh-huh. Ahorita en las redes sociales se puede ver mucho esto. Uh-huh. Ahorita me sorprendió, sí, de la nada, que se pasó un video a otro y de repente sale Lady Gaga en un concierto que está tocando la batería y está una chava que es una artista que después, o sea, me enteré, dije, ¿por qué hace eso, no? Que se toma un líquido verde, no sé si lo han visto, y después se lo vomita, y se lo vomita a... Sí. No sé. Bueno, se lo vomita a Lady Gaga. Y entonces dice, ¿hasta dónde está llegando esto, o sea, este nivel, no, de... No de toxicidad, pero... Negatividad. No, así como que cuando eres demasiado descarado, ¿no? Porque hay jovencitos que siguen a Lady Gaga, ¿no? Uh-huh. Tal vez ella lo ve como un arte, porque la chava, según esto, sí hace arte, vomitando, o sea, esas pinturas que es líquido. ¿Ese es su arte? Ajá, y es conocida. Pero independientemente, ¿no? No quise ni ver los mensajes, que las opiniones que tienen... Pero ahí es donde dices tú, wow, o sea, así como yo puedo tener la opinión al respecto, que mejor me quedo sin mi opinión, mi humilde opinión, así habrá mucha gente que obviamente se va a dar con todo, ¿no? Pero de que hay toda esta toxicidad, sí la hay, y eso es lo que se me hace muy curioso, ¿no? Porque dices tú, no, o sea, no te puede afectar. Sí te afecta cuando empiezas a reaccionar con coraje o con ira o con ataque, ¿no? Respecto a la situación, o sea, o a la persona. Entonces, en el área laboral, pues tú te sales del trabajo y ya probablemente no los veas a esas personas. Pero también se da inclusive, o sea, con las familias, ¿no? Se dan ese tipo de negatividad o no sé, esas bajas energías en las que tienes que estar ahí. O sea, pues aventurándote, ¿no? A la experiencia. Pero, para eso, no importa dónde tú te encuentres, o sea, ahorita vamos a hablar sobre algunos puntitos que nos van a ayudar a manejar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, la loba dice que no le parece. Que no, que mucha toxicidad aquí, sí. Porque no le dan. No, es de que hay muchas cosas de que exactamente con que dicen... De que tenemos que ser más abiertos de mente para aceptar a personas de que son diferentes y que tratan, pero de repente como que hay otras cosas de que tú dices, pues tiene que haber límites, ¿no? Eso es lo que decía, de hecho, el video, por ejemplo, en el del Lady Gaga, o sea, ya rompieron los límites, o sea, ¿qué más va a pasar en un concierto? Exacto. Para la persona que hizo esa nota, ¿no? Uh-huh. Y después dices, bueno, si ella lo ve como un arte y la chava hace ese arte y lo quiere mostrar ahí, pero pues realmente no se ve un arte, se ve algo vomitado, ¿no? Pero en gusto se rompe géneros, ¿no? Wow. Uh-huh. Es impresionante, pero bueno, según pues muchos psicólogos dicen que las personas tóxicas no solo lesionan a los demás emocionalmente, también son una amenaza para la salud y esto se ve con frecuencia, porque cuando hay este tipo de comportamientos, obviamente alguien te puede decir, oye, qué delgado te ves, o sea, así sonriendo como te ves bien, ¿no? A decir, oye, qué delgado te ves, ¿no? Así como criticando, diciendo te ves mal. Ya cámbiale, ¿no? Sí, así. O sea, el tipo, el tono, ¿no? O sea, el comportamiento ese tóxico se puede ver en cualquier entorno, ¿no? Y la mayoría, pues, de la gente empieza a aplicar conductas dañinas, pero para defenderse, que pues tampoco es justificable, ¿no? Pero llega a pasar de que hay gente que es tóxica creyendo que es amigable, que es chistoso, que es... Y lo peor es de que no se dan cuenta. Hay una gente que lo hace a propósito, uh-huh. De que lo hace nada más para fregar. Y hay otros de que tratan de ser chistosos y son tóxicos. Sí. ¿Qué piensas? ¿Qué tipo de personalidad es la que es así agresiva? O sea, que es tóxicamente agresiva. ¿Cuáles son los que nada más lo hacen así como... Porque yo lo que he visto es de que hay gente que quiere llamar la atención, entonces tratan de algunas veces hacer algo que está fuera de lo normal, como tú dices, lo de la vomitada. Algunas veces no es el hecho de que están expresando el arte, sino es de que quieren tener esa atención y tal vez como que funciona al principio, pero empiezan a escalar a una forma tóxica, en una forma negativa. Sí. Ese es un tipo de personas. Bueno, ¿te respondió ahí el lobo? No, es de que hay varios diferentes, ¿no? ¿Cuál era tu pregunta? Pues básicamente el tipo de personalidad que haría algo así. Yo, o sea, puedes decir que son narcisistas o que simplemente son egoístas. Yo pienso que nada más, o sea, están totalmente metidos en su mente y en lo que creen que está bien, o sea, desde su perspectiva, ¿no? Uh-huh. O sea, decir, pues yo estoy bien, o sea, puedo expresarme, o sea, tengo la libertad de expresión, quiero mostrarme tal cual. O sea, como hoy en día, ¿no? Ya hay muchas etiquetas para decir él, ella, él, todes, todas, todos, o sea, y muchos de ellos dicen, es que yo no me hallo como que me digan ella, o tu mujer, o tu hombre, o tu él, o ella, ¿no? Él, no sé. Entonces no quieren encajar, por ejemplo, en estas etiquetas, y dicen, es que yo no quiero ser una etiqueta, o yo no quiero que me llamen de tal, pero no se están dando cuenta que también están agregando otra etiqueta más. O sea, que le digan el todes, o él es, ellos, no sé, o sea... Ellos que se creen animales también. Sí, o sea, independientemente de lo que te creas está bien, pero, o sea, también sé consciente de que estás haciendo más grande el grupo nada más. O sea, no estás haciendo algo distinto. Estás dividiendo más. O sea, lo que no quieres que te dividan en estas dos categorías, ahora, pues hay 5, 10, 20... Se pueden llamar, vas a decir, mira, me siento como una piedra, llámeme piedra, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos ahorita es de que uno quiere... Los Rolling Stones. Yo creo que uno quiere que le llames uno, otro le llamas otro, y se sienten ofendidos si los llamas de diferente forma a la que ellos quieren. Y es casi imposible saber...

7 de la tarde con 17 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre personas tóxicas. ¿Qué hacer? ¿Te has encontrado con personas tóxicas? Y ahorita estábamos hablando más o menos de algunos ejemplos y cómo se da y cómo también nos podemos volver tal vez tóxicos para algunos, ¿verdad? Y nosotros pensamos, no, o sea, hasta estoy casi segura que cada uno de nosotros tiene en la mente las características de una persona tóxica porque ustedes las consideran, porque nosotros los consideramos tóxicos, ¿no? Y desde ahí podemos hablar. Cuando realmente, pues, el que nosotros lo pensemos no lo hace, ¿cierto? Eso sí. ¿No? Bueno, sí. Ciertas personas sí. Las mías sí, dicen. Ayer fue o antier que estamos viendo un programa acerca de los últimos humanos, ¿no? Los últimos humanos en un mundo post-apocalíptico. The Last of Us. Sí, dun, dun, dun. En que básicamente los sobrevivientes están viendo zombies, ¿no? Dun, dun, dun. Estos zombies son realmente dirigidos por un tipo de hongo que crece dentro. Ay, no, de ya ellos. No lo digas. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es que ahí hay una clara separación entre los buenos y los malos. Nosotros somos los buenos. Obviamente los zombies son malos. Pero los zombies se organizan de una forma que se pueden comunicar de una forma muy orgánica, así como que se comunican entre todos. Qué pex, ¿no? O sea, realmente la división pues es entre los humanos que quieren comer y todos ellos, los demás son parte de ese ecosistema. Y entonces es chistoso porque nosotros es lo que hacemos. Lo que hacemos aquí, estamos hablando de personas tóxicas en el trabajo. Generalmente hablamos de gente que pensamos que no, nosotros pensamos que ellos son tóxicos, ¿no? Pero pues obviamente habrá otro grupo dentro del mismo trabajo que tal vez piense al revés. Y si no hay nadie tóxico en tu trabajo, tú eres el tóxico. No, por eso no es así, no, si hay, si hay. ¿Ustedes se consideran afortunados o piensan que sí hay toxicidad en su trabajo? No, yo me siento muy afortunada. Sí, lo que pasa es que hay muchos empleados en la compañía donde trabajo. Entonces hay dos que tres como que pues son diferentes. Son como los zombies, los tiene con la T. Exacto. Sí. Los demás, palomita. Pero la mayoría de la gente es bastante amable, bastante buena onda. Qué bueno. Porque sí, el comportamiento tóxico en el trabajo es muy común. O sea, la mayoría de los que trabajan así en oficinas con más gente o simplemente con otras personas, no necesariamente tiene que ser en la oficina, y platico con ellos, o sea, siempre hay alguien de que les está haciendo la vida de cuadritos, ya sea el jefe o algún compañero, ¿no? Uh-huh. O compañera. Uh-huh. Entonces, es curioso, o sea, cómo, pues sí, sí va a haber, y obviamente las redes sociales hoy en día, pues nos muestra así como que lo peorcito que tiene uno. Uh-huh. Cuando quieres defender una causa, no te das cuenta las cosas que estás diciendo, tal vez te quieres poner como que soy defensora de, por ejemplo, los animales, ¿no? Los perritos, los gatitos, y de repente sacas unas cosas. Te vas al extremo, ¿no? Sí, o sea, por defender una causa que tú crees que así debe de ser, o sea, no te das cuenta de, pues sí, de lo oscuro que saca uno, ¿no? Uh-huh. Yo por eso no opino. ¿No? No. A veces que me quedo así, nomás leo y digo, híjole, o sea, qué gacho, qué grueso. Qué grueso. No, pero, no, o sea, siempre tengo en mi mente, o sea, si no es algo bueno que realmente, o sea, venga de una palabra confortante y que venga del amor, o sea, no tiene caso. Porque por más de que yo diga y esté en contra de algo, si yo estoy en contra de algo, hago una división. Entonces no estoy hablando desde el amor, estoy hablando desde una separación. Entonces mucho de lo que vamos a ver en algo cuando tú defiendes es, o sea, tu propio ego, tu propia creencia, ¿no? De que tú estás bien y los demás están mal. Pues bueno, sí, eso ser, ¿no? Pienso yo. Puede ser, también obviamente Estamos hablando de que generalmente vemos este tipo de circunstancias o personas tóxicas o como le quieran llamar en otros lugares que no sea el trabajo, por ejemplo en el medio artístico, como estamos hablando ahorita de la artista que tú decías, que bueno, que se llama artista, yo no le veo el arte a eso, no es ninguna de las 8 artes, entonces lo siento, no califica. Y realmente es impresionante a qué grado nos podemos llegar a justificar para que nosotros tengamos la razón. O sea, es curioso cómo esto sucede cada año cuando los expertos nos dicen qué equipo va a ganar, ¿no? Y al principio del año te dicen básicamente el que ganó el año anterior, ese va probablemente porque tiene todas las componentes y se sienten muy bien justificando sus razones de por qué va a ganar ese equipo. Y no después, al final del año, cuando no gana y gana otro equipo, entonces poco a poco van cambiando la narrativa, ¿no? Uh-huh. Poco a poco, no, ya no son lo que eran, la defensiva no está jugando bien, cualquier cosa. Y al final del año, ya cuando van a llegar al Supertazón, ya, no, este era el equipo. O sea, todo el año nos ha probado que es el equipo. Así es, pero qué curioso. Bueno, vamos a poner un poquito de contexto, porque igual, como lo dije de esta artista, es que se toma un líquido verde, se toma una botella con puro verde o amarillo, y cuando vi la fotografía de la chava, que sí sale en las noticias haciendo el arte, es como si hicieras una pintura así, y que hicieras otra pintura así, pero es de sacársela, o sea, de tirarla de la boca, de no de que la trae ahí y la tira, ¿no? Sino que se mete el dedo para sacarlo. Entonces, bueno, ese es su arte, ¿no? Y sí, el día que encuentre que ya no tiene... Yo nada más estaba pensando... El sistema digestivo intacto, entonces... Sí, o sea, yo digo, eso es lo que... la salud, o sea, ¿cómo la va a tener? Uh-huh. Pues, bueno, ya eso es otro tema, ¿no? Y bueno, también... ¿Cómo le hacen las personas inteligentes para manejar a las personas tóxicas? A ver. ¿Cómo le hacen? Sí, o sea. A ver, déjame decirte. Un zape. Así lo hacía mi papá y. ¡Tómese! ¡Compórtese! Bueno, la primera es la asunción simple y evidente de que todo comportamiento tóxico carece de lógica, ¿no? Y entonces esto nos va a ayudar mucho, hará que dejemos de dar tanta relevancia a las palabras, a las acciones que carecen de sentido. Si yo ya sé que me voy a reunir con ciertas personas o que mis compañeros de trabajo son así, ¿no? Y me causan malestar, entonces pues no me voy a frustrar, porque ya sé que si yo pongo atención es que tal vez algo hay en mí, o sea, que me causa repulsión, ¿no? No es tanto la persona. Porque habrá otras personas que tal vez dicen, oye, qué buena onda es esta chava o este chavo, ¿no? Y tal vez a nosotros nos cae, o sea, es en serio, ¿no? Uh-huh. Pero si realmente lo ves que esa persona es o la caracterizan como tóxica, entre comillas, entonces pues no te tomes nada personal de lo que venga de esa persona, ¿no? No, sí, te lo tomes. Es más fácil decirlo que hacerlo. O sea, sobre todo si tienes que trabajar cercanamente con lo que ellos hacen, ¿no? Pues sí, por eso a veces dices, pues mejor, si no estás completamente bien ahí, o sea, siempre habrá opciones, que también se dice muy fácil, ¿no? Pero pues ahí está lo que hizo Lobo prácticamente, ¿no? No le gustó el sistema que se daba de trabajo y pues cambió el lugar de trabajo. Fue chistoso porque hubo una temporada de que andaba con unos amigos y eran bastante tóxicos. Iba al trabajo y era bastante tóxico. Y llegaba al trabajo y el güey del espejo me cagaba. y yo lo aceptaba. Decía, ¿sabes qué? Tal vez es normal. Tal vez esto es lo que como actúa la gente y todo eso. Y una vez me estaba con otro amigo y me dice, oye, tus amigos son tóxicos, güey. Y yo me había dado cuenta, pero en realidad no lo había aceptado, así como que decía, no, son normales, que no sé qué. Pero hasta cuando me dijo mi amigo, tus amigos son tóxicos, dije, ay, güey, entonces no nada más soy yo. En realidad esto está pasando y esto no es normal. Entonces, cuando a ese punto dije, ¿sabes qué? No necesito este tipo de amistad en mi vida. Y me separé de ellos. Y honestamente, así como que me relajé, me sentía mejor. Y encontré a amigos que en realidad eran más positivos. Ok. Pues ahí con el ejemplo de Lobo, pues, también se dan las amistades, ¿no? Y también se da en la familia, también se da en lo laboral, como ya dijimos. Y pues hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no? También de que a veces podemos estarnos proyectando. Si también vemos a toda la gente en nuestra vida y dices, oye, siempre me topo con gente así, en el trabajo, que hasta la pareja, imagínate que vivas una relación en la que estás como perro y gato, uh-huh. O sea, en la que ni siquiera quieres ver a tu pareja, en la que cuando se va, ay, qué felicidad, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? empezó a disfrutar, o sea, empezó a sentir como que le quitaban piedra tras piedra, ¿no? Tuve una relación que sí era tóxica, por eso me reí. Digo, check. Cuando ya se iba me ponía a comer mi chocolate, a ver mi programa favorito, ¿no? Pero las galletas, ¿no? ¿Qué eran los pasteles esos? ¿Qué pastel? ¿De chocolate? Que a huevo quería que el Lobo comiera pasteles que no tuvieran, no sé qué, que fueran Gluten free. Oye, yo también llegué sí, en ese punto. Sí, pero no, o sea, pero no es lo mismo. Entonces disfrutabas irme a llevar a comprarte los tuyos. Exacto. Tú no te ponías así a, básicamente, a hacerlo sentir culpable de que él comiera pasteles normales, ¿no? Exacto. Entonces realmente es muy diferente. Bueno, ya en cuestiones de salud también es entendible, ¿no? Si, para una persona cuando está pues mal, delicada de la salud, entonces tal vez sí siente mucha frustración. Yo la llegué a sentir, pero obviamente no porque otras personas pudieran comer, sino por mí, ¿no? Sí. Pero supongamos ahí el tipo de personas de que no puedo comer y no lo expresa, así como que dice, ¿sabes qué? Me lo voy a quedar para mí mismo. Y hay otras personas de que nada más llegan a la fiesta, ¡ay! No hay de comer de esto, o trajeron de comer esto y yo que no puedo comer esto, y así como que dices, te pone como de mal humor, así, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero... desde mi experiencia, o sea, yo sabía, ¿no? Había muchas cosas que de plano yo ya no podía comer casi nada, ni vegetales. Entonces yo decía, pues voy a comer en la casa si alguien me invita, o sea, y ya voy comida y no hay problema que coman lo que van a comer. Exactamente, esa es la diferencia de que tú eres de las personas de que dices, ok, si yo sé cómo soy, qué problemas tengo, y te preparas y no dices nada, así no, como pero que aparte, disfrutas el tiempo con las personas. Pero aparte también estás. Eso a veces es un problema porque te invitan y les dices no y te dan otra cosa y no, pero no es por grosería, sino porque sabes que te va a ir muy mal si lo comes, sí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ya nos salimos del Perdón, tema, ¿no? Regresar al tema. Fíjense que también se puede dar la toxicidad por la alimentación, literal, sí. ¿No? Sí. Literal de que es tóxico la comida y te hace ser tóxica tal vez también con los demás, ¿no? Sí. Y lo peor de esto es que una exposición continua a esta serie de dinámicas afecta nuestra salud cerebral. Wow. Esto es un estudio que hizo la Universidad Friedrich Schiller en Alemania y su departamento de psicología clínica y biológica. ¿Qué hablabas principalmente sobre esto, ¿no? Que hay aspectos que no podemos dejar de lado, o sea, como ignorar, porque su cuestionamiento o su, no sé, que suceda varias veces, su repetición continua, uh-huh, es lo que nos genera cierto estrés y nos llega a afectar a un grado en que nos puede llevar a una depresión. ¡Wow! Qué impresionante, ¿no? Porque es cierto, o sea, tanto la depresión como la ansiedad, o no sé qué otro tipo de enfermedad que incluya las dos, ¿no? O sea, se puede deber a que realmente estás inmerso, ¿no? En este tipo de acontecimientos en el que sientes que todo es tóxico, o sea que no puedes manejar esa situación, ya sea en el trabajo, o con tu pareja, o con tu familia, o con tus amigos, y dices tú, ya, o sea, no puedo. Y no. Nos afecta tanto el cerebro que yo creo que nuestras neuronas ya no, nuestros neurotransmisores ya no funcionan como deberían. Sí, entonces hay muchos tips para las personas que tienen este tipo de relaciones que hacen las personas inteligentes al respecto, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es enfocarse en las soluciones y no en los problemas. Uh-huh. Es lo que decía Einstein. Un problema no se resuelve en el mismo nivel mental en el que se creó. Entonces te tienes que enfocar en otra cosa que no es exactamente el problema para poder sobrepasarlo. Fíjate, la segunda vez que escucho hoy esta misma frase. En el webinar que tuve en la mañana lo dijeron. Y yo decía, a ver, ¿qué tengo que aprender de eso? Tuve que poner mis notas. ¿Puras personas tóxicas o...? No, pues era una... No, están hablando. Se lo está diciendo, O sea, que no puedes solucionar un problema dentro de otro problema. Sí. O sea, tienes que salirte. O sea, sí se me hizo obviamente muy interesante porque en ese momento dije, sí, tiene razón. O sea, el webinar era nada que ver con lo que estamos ahorita, ¿no? Pero... sí, o sea, tienes razón. Entonces dice que cuando vivimos en torno a una persona tóxica, vivimos en una amenaza constante a que pase algo que obviamente nos deje incapacitados de resolver ese problema, porque no sabemos cómo y porque no estamos, básicamente nos están metiendo más en su sistema tóxico que nosotros sacándolos a ellos de eso para poder ver qué solución hay. Por ejemplo, o sea, digamos que te vas a nadar, ¿no? De repente okay. Estás nadando y empieza el turu, turu, turu, turu, turu, turu, turu, y ves una aleta. ¿Qué significa? ¿Viene un ves tiburón? Una aleta de tiburón que viene en dirección a ti. Wow. No. Y te imaginas todas las cosas que has visto de películas, Shark Week. O sea, cualquier cosa que te hace decir, ay cabrón, o sea, aquí viene algo que sí me puede acabar la existencia. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué es lo que haces? Bueno, vamos a una pequeña pausa y hasta que regresemos les digo... Ya me quedé con ganas. Estás escuchando su programa Venus versus Marte. Sabía amargo, cuando te fuiste me quería morir. Falso, hasta el anillo que me diste es falso. Todo lo tuyo regalado es chapo. A una mujer no se le trata así. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo está. Why not? La Cenicienta se volvió princesa y sin el sapo pudo ser feliz. Hombres, no necesito pero sobran hombres. Pa' que no sufras no te doy sus nombres, pero te aviso que mueren por mí. Y ahora tú regresas con la mente en el pasado, como un niño al que un juguete le han robado. Como si nada me preguntas cómo he estado. Como pensabas que iba yo a quedar si no dejaste nada. Cierto y rompe tu maleta por poquito y te llevabas. Como pensabas que iba a reaccionar después de que te fueras. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika tora, tora. Nina tora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamu, ika tora, tora. Nina tora. 7:41, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas, ¿qué pasó? Se desinfló el lobo, ¿no? El zorrillazo sí llegó así. No, era del tiburón. Ah, pero pues salió como el tiburón. Está dando un ejemplo de tóxico. Hasta la lobita salió huyendo, ¿no? Bueno, y el tema del día que estamos hablando es personas tóxicas. ¿Qué hacer al respecto? Y bueno, ahorita nos estabas diciendo cómo manejarlo inteligentemente, ¿no? Estas situaciones, Marta. Sí, estamos diciendo que hay una situación que mentalmente no lo podemos sobrepasar porque se está acercando un tiburón. Y las imágenes que tenemos mentalmente de un tiburón son todas agresivas. El problema no es tanto lo que pasa con el tiburón, sino qué es lo que vamos a hacer nosotros al respecto. Una de las cosas que puede hacer uno es empezar a tratar de traer imágenes en los que los humanos han nadado con tiburones al lado. Y los acarician y digo, no pasa nada. Sobre todo cuando no hay sangre en el mar o cerca de ellos. Entonces realmente para salir de un problema tienes que exponer tu mente a un cambio. Tal vez no a estar confortablemente en lo que tú pensabas, sino que tratar de buscar la forma de que esto no te afecte a tu vida de una forma tóxica. Sí, es muy curioso, pero cuando uno está en ese entorno, ya sea en lo laboral o ya sea en la pareja, en la familia, o sea, en general, ¿no? Pues cuesta mucho trabajo ver a esa persona ya de una manera más apacible, ¿no? De decir, ay, ahí viene, ¿no? Ay, otra vez me toca con esto. O sea, no podemos, creo que salirnos de nuestro pequeñito mundo para poderlo ver diferente o para poderla ver diferente a esa persona. Una cosa que a mí en lo personal me funciona, cuando me he llegado a enojar, no tanto de señalar esto es tóxica, este es tóxico, ¿no? Es decir, oye, si hemos dicho muchas veces que lo que ves en otra persona, o sea, es tu propia proyección, entonces lo que no te gusta de esa persona es porque tú también lo tienes y lo estás viendo afuera pensando que está allá, pero no, lo estás sacando de ti. Entonces, me gusta imaginar, a ver, imagínate que yo, en este mismo mundo, soy esa otra persona, con todas esas características. Tal vez acá me considero más risueña, pero allá tal vez soy bien amargada, ¿no? Pero soy yo. Entonces, así como que empiezas a sentir un poco de empatía, porque si, ah, pues es que soy yo. Imagínate que fuera mi gemela, o mi trilliza, o cuatrilliza, ¿no? Entonces, como que empieza a ver, no sé, como que un cambio para decir, pues, ¿para qué me enojo conmigo mismo, no? Pero nunca lo vemos así, o sea, nunca podemos vernos realmente en la otra persona. Pero es un ejercicio que una vez lo hice y dije, oye, sí funciona. Bueno, para mí. Habrá tal vez otras personas que digan, no, en el caso. Sí, hasta se enojarían, ¿no? Así, ¿cómo algunas ves? Veces lo que funciona a mí, para mí, es de que me siento a platicar con esa persona. Si uno así nada más en privado, casi casi, y trato de conocer a la persona y ver algunas veces, como tú dices, sus motivos, su el tipo de vida que ellos tienen, y algunas veces, como tú dices, el hecho de que tal vez están pasando por un mal rato o están tratando de salir adelante y tienen algunos problemas, ayuda, como tú dices. Sí, y también, algo más que tú quieres agregar, Marta. No, nada más es que el aplicar estrategias para que la presencia de una persona tóxica no nos afecte tanto es la forma inteligente de tratar de construir una forma de responder a esta amenaza que se siente como presente, que tal vez no sea cierta. Por eso el ejemplo del tiburón. Entonces, realmente las personas inteligentes se orientan más en buscar situaciones, soluciones, y situaciones en donde hay una solución, que concentrarse en el comportamiento tóxico de la persona. Sí, porque es muy fácil engancharnos, ¿no? Y justificar, me estoy enojada con esta persona porque dijo esto de mí, o porque dice de todas las personas esto y de... Y agarrarnos y estar sacando también nuestra ira, ¿no? Y sacar nuestra justificación de que me enojo por justa razón. Y no es cierto, o sea, justificamos todas esas emociones que no nos gustan para sacarlas. Pero no son necesarias, o sea, es importante, como dice Marte, ¿no? De que hay que buscarle la solución a esto. Obviamente estamos viendo nada más los efectos, pero no estamos viendo la causa. ¿Por qué? O sea, porque nos gusta pensar, esta persona es amargada, chismosa, esto y lo otro. Y no nos gusta pensar de dónde provino eso. ¿Por qué yo creo eso? O sea, de esa persona, que esa es la causa principal. No la causa de la persona, sino la causa mía que me está generando ese comportamiento hacia ella, ¿no? O sea, es muy bonito decir, es que todos me caen bien, o sea, es muy padre decir, oye, me llevo muy bien con todos, me llevo muy bien con la familia, con la pareja, con los amigos, con los del trabajo. Y la verdad que sí, ¿no? Pero no todos, ¿no? No todos podemos decir eso. Algo que me di cuenta muchos años después de que dejé de salir con esos amigos, uh-huh, es de que me di cuenta de que como yo no me sentía a gusto en la forma que ellos platicaban o la forma, las cosas que ellos hacían, yo lo expresaba, así no lo expresaba así queriendo, pero nada más mi actitud como que no me sentía a gusto y ellos no se sentían a gusto conmigo. Es algo que me di cuenta, que dije, ¿sabes qué? Si yo tal vez hubiera platicado con ellos y les hubiera dicho, ¿saben qué? Esto no me late. Tal vez eso hubiera resuelto varios de los problemas. Y esto es el segundo paso o tip de cómo la gente inteligente actúa cuando hay un problema. Porque no muchas, la mayoría de las veces que sucede esto en un sistema cerrado, es que no podemos salir corriendo. En ciertas ocasiones. Tenemos que enfrentarlo. Uh-huh. Y mientras más rápido llega uno a poner un límite y expresarlo, pues es más fácil que el sistema se mantenga menos tóxico, que deje de empeorar. Sí, es cierto, ¿no? Aunque hay veces en que sí, o sea, como lo hizo el lobo, alejarse de esas personas, pero tú estabas en esa relación de amigos por alguna razón. O sea, tal vez ellos pudieron haber aprendido de ti, o tú tal vez pudiste haber aprendido de ellos. Y ser, o sea, ser uno, ¿no? Sin embargo, hay situaciones en las que no te puedes salir así de fácil. Sí. Porque por eso, son los sistemas, uh-huh, cerrados. Y en esos sistemas, pues como son los consejos, ¿no? O sea, utilizarlo a tu favor, si así lo quieres llamar, y decir, ok, si ya sé en qué estoy, en qué me encuentro, pues no me voy a tomar nada personal. Sé que las personas probablemente va a haber días en que tal vez sí estén más ligeritos de, uh-huh, pensamientos, uh-huh, pesados. Y pues me voy a quedar con eso, ¿no? A veces cuando tú cambias tu perspectiva, o sea, cambia tu entorno. Y a veces uno dice, ah, ya están cambiando, ¿no? Uh-huh. Es que a veces uno mismo decide, o sea, ya, o sea, no voy a hacer coraje, ya no me voy a enfadar, uh-huh, ya no voy a responder, o sea, ya, o sea, voy a tratar de llevármela así, tranquila. Y entonces las otras personas empiezan a actuar distinto. No es de que actúen distinto, según tú lo ves así. Lo que pasa es de que tú estás cambiando tu perspectiva y decir, o sea, pues no es tan importante como yo lo pensaba, o no es lo más importante en mi vida como para que le ponga tanto peso, ¿no? Para enojarme, para estresarme, para molestarme, y puedo aligerar mi carga. Sí, aunque hay ciertas conductas que no se pueden dejar pasar, uh-huh, sin consecuencias, entonces realmente esas no hay forma de decir, soy yo puedo aprender de esto. Hay que enfrentarlas también. A ver, ¿cómo cuál? Simplemente el hecho de que una persona te esté agrediendo verbalmente o físicamente, pues no es una cuestión que puedes dejar pasar. Bueno, eso, o sea, si tú lo... Eso estamos hablando. No, esto. Sí, pero si tú realmente estás, supongamos, en un estado neutral, en el que sabes que el problema, si alguien te está insultando y si alguien te está diciendo cosas muy bonitas, pues vas a sentirte halagado. Pero igual, o sea, va a depender de la otra persona, no va a depender de ti. Si la otra persona te insulta, también va a depender de la otra persona. O sea, no tiene nada que ver con lo que realmente tú eres. O sea, a lo que voy es que uno va a decidir si le afecta o no, si le agrada, sí, o no. Pero obviamente eso es más como el tercer tip, que es el control, adecuado control emocional, ¿no? Y básicamente es lo que estabas diciendo, que no te dejes tener este desgaste o agotamiento psicológico por lo que alguien más dice o piensa de ti. Okay. Entonces no dejes que nadie más te arrebate la alegría, en tu vida o la calma, ¿no? Es realmente muy importante que tú tengas calma y paz en tu vida para poder llevar el día a día. Exacto. Y también pues practicar la empatía, que ya habíamos dicho, porque ya nos vamos a despedir, que cuesta mucho trabajo a veces poner en los zapatos de la otra persona, pero pues si les ayuda mi ejemplo que ahorita di, pues háganlo, a mí me funcionó y ya empiezas a ver a la persona como, soy yo, no de, ay, qué mala soy, ¿no? Sino, o sea, no tiene caso pelear contigo mismo, ¿no? ¿Y qué más? Pues esos son los tips. ¿Algo más, Lobo, que quieras agregar antes de...? El único consejo que puedo dar es de que hay veces de que la relación es tóxica y es una relación, digamos, de que puede ser tu esposa o tu esposo o tu hermano, y es difícil decir las cosas. Porque sabes de que puedes herir a la otra persona y puedes lastimar, así puede de que ya no haya esa relación que hayan tenido antes. Y algunas veces ese tipo de comunicación no la puedes dar luego así de tirón, la tienes que dar de poco en poco. Y o sea, para mejorar la relación. Bueno, hay que tener cautela, lo que está diciendo el Lobito. Por ahí como que le quiere decir algo a Marte, ¿no? Está saltando. Porque sí, nunca. Poco a poco. Nunca, poco a poco. Nunca, poco. Hoy es esto. Mañana, la próxima semana digo otro. Abre los ojos. Bueno, pues con esto hemos llegado al final del programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.